Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, respetuosa, inteligente. Es decir, de la manera como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla Javier Lara. Dite algo, Dorian. Claro que sí, panas míos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que soñó Pablo Morillo cuando se iba huyendo para España y que, coño, ojalá echen el cuento como es. Tranquilo, Pablo, que aquí estamos echando el cuento de cómo te fuiste. No te preocupes. Así es. Nosotros estamos pendientísimos de contar, bueno, ya lo hemos hecho, de cómo la razón por la que tú te fuiste era razones reales. O sea, usted fuiste de Venezuela sabiendo que esta vaina era como Vietnam en 1975. Es decir, te fuiste con toda razón. ¿Y qué más hay por ahí, Dorian? Bueno, muchachos, ustedes saben que, como siempre, estamos ahí investigando y hablándoles de los acontecimientos esos de la historia que están ahí, pero que nunca nos contaron y que son muy importantes. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me enseñaron esta vaina en la escuela? Entonces, la semana pasada, si se acuerdan, hablamos sobre la batalla naval del Lago, que básicamente selló la independencia o puso ahí a los españoles a terminar de correr. Pero eso, ahí hay un protagonista, ahí hay una persona que estuvo muy involucrada, que estuvo a cargo de todo ese asunto, que es el almirante José Prudencio Padilla. Claro, pero antes de entrar en el tema, hay unos saluditos, ¿no es así? Ah, bueno, claro, como siempre no se lo pueden olvidar, toda esa gente chévere que nos escucha y que nos escribe siempre por ahí. Y por ahí tenemos, en primer lugar, a la señora Nerva de Ávila, que siempre nos escucha, que se vacila en este programa. Entonces, bueno, mi gente, muchísimas gracias y sigan ahí vacilando, apreciamos mucho su apoyo. Claro, también está por ahí un pana que de verdad, o sea, me sorprendió en el episodio del cumpleaños de Bolívar. El pana se hace llamar Samu 007, pero su comentario, verdad, me llegó al corazón porque escribe diciéndonos: Manao, saludos desde Chile, un maracayero que mió el samán de Güere una madrugada de regreso a casa todo kurdo. Mano, eso es ser bolivariano de verdad. No hay nada más bolivariano. No hay nada más bolivariano que parar en el samán de Güere a echar una mierda patriótica todo kurdo. Mano, verdadero patriota. Yo lo habría hecho porque, si al caso vamos, yo una vez, rascado de bolas, me paré frente a la estatua de Francisco de Miranda en La Guaira y eché una mierda allí. O sea, tú y yo somos altos bolivarianos. También está por allí una bella dama allá en Italia, llamada Ronita Pangracio, que siempre está pendiente por Instagram de todos nuestros shows. Te comenta mucho en Instagram, en los posts, en la vaina. Y coño, full sintonía entonces en Italia. Me alegra mucho porque ya sé, pues, como espaguetis por ahí algún día. Bueno, yo he escuchado en Y Así Nos Va que no, que somos el programa líder en sintonía tal en Italia. Bueno, exacto, es que estamos roncando por lo menos en Italia. Italia. Listos para ser como Pitbull, Mr. Worldwide. Dale. Así mismo. Entonces, bueno, panales, también, adicionalmente, recuerden que si les gusta este comentario, si les gusta este episodio y están aquí viéndolo en YouTube, escuchándolo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Faría, dale like, suscríbete al canal, deja allí tu comentario. Y recuerden que también nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales. ¿Qué son todas las plataformas digitales? Bueno, esta línea que llaman Spotify, que llaman Apple Podcast o el Podcast. Y también por la página web. Porque si no, coño, que eso es muy difícil, tal. Cuando usted va a elcoritohistorico.com. Elcoritohistorico.com, facilito allí. Y ahí puede encontrar todos los episodios, como dicen, a cuello de león, para que lo reproduzca y lo escuche de una vez. Así es. Pero ahora sí entramos en tema, ¿no es así, Dorian? Exactamente, vamos para esa. Recuerden que, bueno, como dijimos aquí al principio, hoy vamos a hablar un poco sobre este personaje invisibilizado en nuestra historia. La historia de Venezuela, porque en la historia de Colombia sí se le da cierto se da el lugar que se merece porque de verdad es un héroe válido. Y bueno, era un héroe colombiano, o sea, el carajo nació en Riohacha, pero nosotros deberíamos respetarlo un poco más porque sin la batalla del lago, Venezuela no sería totalmente independiente. O sea, fue el hombre que libertó Maracaibo para que sea ahora el lugar donde salen las bellas damas y todo eso. Y el lugar del patacón y esas cuestiones bellas. O sea, el patacón, los tequeyollos, las bellas damas, son gracias a que Padilla echó a patadas a Francisco Tomás Morales en el año 1823. Exactamente. No sé si tuvimos esta reflexión en los episodios pasados, pero vale la pena hablar de Padilla porque la batalla naval del lago es el verdadero Carabobo. O sea, eso que piensa que no, que en Carabobo se selló tal. No, aquí en la batalla del lago es donde de verdad se dio la estocada allí a los tipos. Y bueno, eso estuvo a cargo de este señor José Prudencio Padilla. Y además, este episodio es bueno para hablar porque hay quien dice que no, que ustedes hablan mucho, muy bien de Bolívar y vaina, que ustedes se ponen a hablar mal de Miranda. Pues bueno, te digo una cosa. Nosotros conocemos que Bolívar hizo mamarrachadas y hablar de Padilla es hablar de uno de sus peores errores, una vaina que de verdad te hace decir, coño, Bolívar, que es lo tuyo, ¿vale? Porque quien le echan cara a Bolívar lo de que no, que mató a Piar. Y como ya dijimos en el episodio anterior, Piar se merecía sus tiros. O que no, no, que el carajo entregó a Miranda. Bueno, pero no estás viendo el viejo becerro que era Miranda, mano. Pero en este caso, lo que le hizo a Padilla es una cosa imperdonable. Sí, ya vamos a revisar de inmediato todo lo que está allí, ¿vale? En la vida de José Prudencio Padilla, el almirante Padilla. Exacto, porque primero hablemos del trasfondo del carajo. O sea, Padilla era un muchacho nacido en Riohacha, Riohacha allá en Colombia, eso es La Guajira. Y el carajo era hijo de una guayú, o sea, era un guajiro y un negro libre. Es decir, carajo era un zambo, era pardo. Y si tú ves sus retratos, era un hombre negro, pues, o sea, un carajo más negro que nosotros. Que para esos tiempos, estamos hablando de lo que llamaban el virreinato de la Nueva Granada. Exacto, nació en Venezuela de la Nueva Granada, en una época en la que ser negro era un peo. O sea, si ya hoy día es un peo ser negro, Black Lives Matter, panas, imagínense en ese entonces. O sea, que no se podía blanquear de ninguna manera. Y coño, su vida no fue fácil nunca. El carajo, ya siendo joven, o sea, vivía en la pobreza en Riohacha, su papá era simplemente un canoero ahí, creo que manejaba canoa. El carajo tenía problemas con su padre, o sea, un carajo violento, con vaina. Y entonces el muchacho decidió irse de su casa. Se fue de su casa corriendo. Y ya como a los 19 años, el carajo ingresó a la Real Marina de Guerra. Empezó ahí como ayudante de cámara, ese era su cargo. O sea, casi que sirviente a bordo. Exacto, era uno de los muchachos ahí como que estaba a cargo del mantenimiento de los cuartos, y eso de las embarcaciones. Yo también estuve viendo por ahí que antes de esto, o sea, cuando él huye de su casa, él lo primero que hace es lanzarse para el puerto, allá en Riohacha, a buscar un empleo y se mete en unos barcos mercantes. Y ahí empieza como su carrera de marino. Mm. Y después ya a los 19, como que ya tenía una experiencia y tal, y entra en la Marina Española. Sí. Que ahí se ve que, coño, un negro echó para adelante. Sí, era un carajo que echó para adelante, que sí. Dijo, yo necesito un coño madre de ustedes, me voy por mi cuenta. Claro que empezó a trabajar de joven, a ganarse lo suyo. Y esto lo llevó a que, coño, el carajo se entró en el año 1903, y ya a los 2 años, el carajo entró en una circunstancia arrechísima de su vida. El carajo estaba en un barco que luchó, bueno, esa vaina se llama el navío de guerra Juan Nepomuceno. Y ese navío llegó en 1805 a participar en la batalla naval más importante de entonces, la batalla de Trafalgar. Oye, era la escuadra francesa unida con la española contra los británicos. Exacto, por el sistema de alianzas de entonces, los Borbones estaban con Napoleón y entonces se enfrentan a los ingleses. Los ingleses tenían en sus filas al mítico almirante Horatio Nelson. Horatio Nelson era un carajo tan arrecho que hoy en día mucha de la simbología de la marina todavía aludía a él, porque él perdió un brazo, que fue el brazo izquierdo, y por esa razón es que los marinos, cuando les dan como la cuestión de distinguido, usan una cuestión del lado izquierdo, un tributo a Nelson. Y entonces Nelson en esta batalla, el carajo ya había perdido un brazo, le faltaba un ojo, y aún así era el almirante Nelson. Y era el comandante de esa armada inglesa contra los españoles y los franceses, que supuestamente tenían la armada más arrecha del mundo. Entonces Nelson se lanza contra ellos, y entre esas vainas se enfrentan y eso, y la Armada Franco-Española fue arrasada. O sea, esa gente la escoñetaron horriblemente. La Armada Española la escoñetó un señor que le faltaba un ojo y una pierna, un brazo. Sí, un carajo sin una pierna, sin un brazo y sin un ojo. Y más importante, esta fue su última noche de gloria, porque en esta batalla el carajo terminó muerto. El carajo murió, o sea, le dieron un último tiro y chao. Ese fue el último acto de gloria, su canto del cisne. El carajo murió en la gloria, escoñetando a los españoles y a los franceses. De los ingleses, claro. Mira, esta historia sobre el almirante Nelson, a mí lo que me deja es que de verdad yo no le voy a dar dinero a ninguna persona que me pida en la calle. Y decir, coño, pero ahí está el almirante Nelson, que le faltaba un ojo, tenía una pata de palo, le faltaba un brazo y le está echando bola ahí. Coño, ve al almirante Nelson, ¿vale? Exacto, como mi papá. O sea, mi papá es un carajo que perdió un brazo en su juventud, y él cuando él ve a alguien pidiendo real, él dice, mira, para mí me falta un brazo, estoy de trabajo, que la vaina está tuya. O sea, un ejemplo. Gran ejemplo del almirante Nelson. Pero entonces ocurre que la gente del almirante Nelson captura a Padilla y lo hacen, bueno, prisionero de guerra. Claro, el carajo estuvo 3 años preso. Y en esos 3 años preso el carajo estuvo, lo tuvieron así en un astillero, construyendo naves, armas y vainas, hasta que ya, cuando hace un tratado de paz entre españoles e ingleses, el tratado llamado Tratado de Fontainebleau, al carajo hace un interior de prisioneros, y el carajo vuelve otra vez a Nueva Granada, vuelve otra vez a Cartagena, y el carajo con los pocos reales que había reunido simplemente dijo, bueno, voy a descansar un rato, voy a comprarme una casa. El carajo se muda a un sitio llamado Getsemaní, allá en Cartagena, que es como un barrio ahí donde se vivían los negros, algo así como el Compton o el Harlem de Cartagena. Bueno, Getsemaní incluso es un sitio mítico en este momento, un sitio turístico en este momento que sigue en pie. El barrio de Getsemaní, al parecer es muy visitado allá en Cartagena, porque bueno, es un sitio en donde terminaron de fluir las artes, muy alegre. Un tal. Harlem. Sí, porque Harlem, exactamente, pues. Un Harlem, porque recordemos, bueno, que era un barrio en donde vivían los esclavos, y bueno, ahí terminó fluyendo cosas como en toda Cartagena, ahí en esa zona, como la champeta. Pero sabes que también estuve viendo que cuando a él lo liberan, él pasa por España y él recibe un cargo. Él pasa por España y le dan el cargo de contramaestre del arsenal de Cartagena de Indias. O sea, él pasa y le dice, mira, aquí tiene un trabajito, pues. Y de verdad que le estaba pelando bola, pero bueno, llega ya a Getsemaní, se establece ahí. Se casa con una jevita, o sea, la vida le estaba sonriendo. Sí, sí, le empezó a ir bien porque se enamoró incluso y bueno, se casó. Claro, pero la vaina es que después de tanto llevar verga, todo jodido, escoñetado, su suerte otra vez cambió. Y esta vez, de nuevo, lo viene a joder la vida, nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. No lo bastó con que, gracias a él, sus aventuras, haya terminado preso tras Trafalgar, pues ahora, otra vez, volvió a escoñetarlo. ¿Y de qué manera? Pues recordemos que en 1808, todos los habitantes de España, de la España tanto continental como la España americana, nos escoñetaron de una manera. ¿De qué manera? Pues, resulta que a los reyes borbones, Fernando VII y Carlos, tienen un peo ahí, que llevó a que Napoleón los mandara a Bayona a comer bayonesa. ¿Qué pasó aquí? Pues que bueno, el carajo Napoleón los llama para resolver un conflicto en el cual Fernando VII quería ser rey y quería apoyar a Napoleón, y Napoleón resolvió fue, no, ninguno de ustedes va a ser rey, el rey va a ser José Bonaparte, y los mete presos a los dos. Es que ey, Pepe Botella. Exactamente, y esto hace que en toda la España se formen juntas defendiendo al rey Fernando. La más importante de esas juntas era que se estableció en Cádiz, porque la junta primero había sido en Sevilla, pero como Sevilla cayó en favor de los franceses, le trasladaron a Cádiz. Así fueron haciendo. Pero entonces no había confianza con la Junta de Cádiz. Y entonces las colonias americanas empezaron a hacer juntas por su cuenta. Y entre otras cosas, esa Junta de Cádiz, esa regencia de Cádiz, mandó un nuevo gobernador hacia la ciudad de Cartagena. Mandó a ese gobernador para allá. Y esto llevó a que en el año 1810 ese gobernador llegara pidiendo como que no, que aquí yo tengo que mandar porque a mí me mandó la Junta. Y esto le cayó muy mal a los de Cartagena, porque la gente empezó ahí como a resolver, a decir, coño, pero a discutir sobre el estado de la autonomía, de si de verdad valía la pena seguir siendo parte de España o no. Y entonces, aquí pasa que el carajo llega en 1810 a la ciudad, y el cabildo criollo, eran puros blancos, vieron ese gobernador y dijeron, no, usted no va a gobernar, váyase de aquí. Básicamente lo tumbaron, se lo rosquearon. A Venezuela también se mandaron unos representantes, los criollos, los principales de cada ciudad, empezaron como a tomar sus decisiones y que mira, pero ven acá, ¿por qué no nos apoderamos nosotros y ya? Entonces en Cartagena como que resolvieron lo mismo. Claro, pero aquí fue distinto porque aquí hicieron una participación negra, porque recuerden que Cartagena era una ciudad con bastante población negra, o sea, aquí había una mayoría de mulatos y un buen grupo de esclavos libertos. Claro, había muchos blancos también, pero fue como ese que se incorporó toda la sociedad, distinto a lo que pasó en Caracas, que bueno, que ya sabemos lo que pasó, que llevó a esa guerra tan fea. Pero entonces aquí, básicamente, mientras los blancos hacían estas medidas, hubo un grupo de gente de negros y mestizos de Sebaní que se pusieron en las puertas del cabildo a proteger la votación de los españoles. O sea, básicamente como las Panteras Negras o la Nación del Islam de ese combo, defendiendo ahí la vaina, ellos armados. Y bueno, es que aquí no pasa nadie, que no queramos nosotros. Y sí, hagan lo que sea, hagamos lo posible, mandemos al gobernador para Cuba. Y entonces esto llevó a que en junio de 1910, el 14 de junio de ese año, se declarara una junta suprema en Cartagena, como en Venezuela, pues comenzó dos meses antes, pero esta junta fue muchísimo más radical. ¿Por qué? Nosotros hablamos en el episodio del 5 de julio, como el reglamento que hizo Rossio llamaba a que la gente, a que podía votar cualquier persona sin distinción racial. Claro, pero la letra pequeña de esto, el contrato feo, era que podía votar cualquier persona sin distinción racial siempre que tuviera 25 años, fuera libre y tuviera casa poblada o rentas. Esa era la forma como jodían a la gente. Es decir, sin real no votaban. Y era, con todo y eso, en esos momentos era bastante liberal y bastante novedoso. Mira, porque en el papel, mira, aquí vota todo el mundo. Tú lo que necesitas es ser una persona, mira, de esta edad, y pagar tus impuestos y tener una casa, no debe a nadie. Eso es todo lo que necesita. Y coño, era bastante novedoso y incluso medio radical ahí para la época. Sí, pero aquí en Cartagena se fueron más allá. Aquí dijeron, como este peo es así, los que van a ser diputados tienen que ser hombres mayores de 25 años. Solamente eso. Es decir, esto era una vuelta de tuerca que dejaba a Caracas en pañales. O sea, aquí todo el mundo vota. Esto es un voto universal. Prácticamente un voto universal. Y entonces esto se ganó a la gente. Radical, estamos hablando de 1811. De 1810. O sea, esto es una cosa que se ganó de los criollos, se ganó a los negros, a los pardos, así. Toda la población libre de Cartagena estaba a favor de ellos porque dijeron, no, podemos participar, nos van a tomar en cuenta y vamos a echarle bola. Y entonces esto llevó a que los realistas salieran corriendo de allí. O sea, los realistas huyeron en masa de Cartagena a refugiarse en Santa Marta, que fue hasta años después el bastión realista de la costa. Pero Cartagena era, digamos, la ciudad libre, liberal radical de la Nueva Granada de entonces. Claro, una de nuestras reflexiones, recuerdo, del 5 de julio en Venezuela, es que no es un movimiento realmente representativo, pero aquí en Cartagena estamos hablando de un movimiento representativo, porque la mayoría, por lo menos en Cartagena, estamos hablando de que en su mayoría la población es negra, negros y pardos, y aquí todo el mundo, mira, aquí todos tenemos que ver con esto, todo el mundo va a votar, tiene que ser mayor de edad, de verdad que es futurista. Y entonces aquí, con todo este proceso, se llega a la independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. Y para ella estaba metido en eso durísimo, porque el carajo se metió en el bando radical de los independentistas, que era llamado bando piñerista, que era un bando que liberan dos tipos llamados Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres, que esos carajos pedían igualdad de derechos, tres poderes públicos, nombrar para las milicias comandantes pardos y negros. Eso es un sacrilegio en ese momento. Ahí recordamos un poco el caso del papá de Miranda, cómo se la aplicaron, y no era un tipo negro, era un canario, por ejemplo, cómo se la aplicaron para comandar tropas. Y este tipo pedía radicalmente que, mira, y nosotros los pardos necesitamos comandar tropas también, porque... Sí, y también pedían abolir la Inquisición y excluirte los cargos europeos antipatriotas. Es decir, los carajos estaban pidiendo vainas que cualquiera consideraría entonces que no, eso es jacobinismo. Eso es como eso lo veían como pedir hoy en Venezuela, hoy, adoptar el matrimonio del mismo sexo. Claro, había mucho gafos que decían, ¡no! Eso de ser el matrimonio es llevar la vida la vía, legalizar la pedofilia, ¡no! Bueno, algo así, hoy, es como lo veían algunos estúpidos en ese entonces. Y contrario a este bando, estaba el llamado bando de los toledistas, que era el de José María García de Toledo, que era como más cercano a los pensamientos de los criollos de Caracas, o sea, una vaina más conservadora. Y entonces, esto fue siempre un fruto de conflicto, porque ahí había como un estado de guerra civil entre los dos bandos independentistas, mientras en Río Hacha y Santa Marta se estaban armando armando los realistas. O sea, ya estaban los carajos reuniéndose para dar el contragolpe a la independencia. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que bueno, este es el llamado periodo de lo que llaman en Colombia la patria boba. Que es que mientras estaba el conflicto de la independencia, también estaban conflictos entre los federalistas, los centralistas y otra gente más entre sí. Que es lo que llevó a que esa república feneciera. Y entonces, ¿qué pasa? Nos adelantamos a 1814, que es cuando Bolívar huye de Venezuela, vuelve coñaseado después de la campaña Mirable y enfrentarse a Boves, llega a Nueva Granada y entonces el carajo pide otra vez que le den más tropas para volver a Venezuela y vaina. Padilla ahí se le va acercando, él y su combo. Y entonces la gente de los piñeristas lanzaron un golpe de estado en la ciudad, tomaron el control de esta, mientras los toledistas llamaban a un carajo llamado Manuel del Castillo para que restableciera el orden. Ese era aquel gordito de pasillo que estuvo muy en contra de Bolívar. Exacto, el del episodio aquel de Cartagena. Castillo se pone a la orden de esta gente, mientras que los piñeristas llamaron a Bolívar para que destruya el orden. Pero antes que Bolívar pudiera responder, Castillo se movilizó, o sea, sacó tropas que estaban en el frente contra los realistas, nada más para joder a su propia gente independentista. Es decir, una vaina loca. El carajo tomó la ciudad, desterró a todo aquel piñerista, metió preso a los que vio que se quedaron. Como por ejemplo, a Padilla lo metieron preso. A Padilla lo metió preso un carajo llamado Mariano Montilla. Mariano Montilla era en ese entonces, o sea, un venezolano que en ese entonces estaba cercano a este bando toledista y no tuvo empacho en meter preso a Padilla. Porque no, que eso es un peñerista, deben meterlo preso. Mientras esto pasaba, Bolívar quería solicitar apoyo a Cartagena para ir contra Santa Marta. Castillo se lo negó en su becerrismo y vaina. Y entonces aquí es cuando ya Bolívar tira la toalla y dice que no, yo no voy a meter una guerra civil entre colombianos. Voy a ir para el carajo y ya. Se va Bolívar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, empieza poco a poco a verlo la gente en Cartagena. Que coño, mientras estamos distraídos en esta guerra civil estúpida, tenemos a la gente en Santa Marta a punto de ir contra nosotros y de paso tenemos llegando por ahí a Pablo Moriño. Entonces, coño, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ocurre el asedio de Cartagena. Ese episodio horrible ocurre, todo lo que ya sabemos. Y entonces ya, allá al final de la vaina, abren las cárceles y liberan a Padilla. Entonces el carajo lo pone como jefe de una flotilla, mientras Montilla era el segundo jefe de la plaza. Ya cuando la gente va a escapar de Cartagena en diciembre del año 1915, Padilla es uno de los que logró capturar una goleta llamada la Goleta Presidente, donde embarcó a un montón de gente, refugiados de la guerra. Y con esa goleta, el carajo burló el cerco español y escapó de Cartagena. O sea, salvó un gentío en su barco y los llevó hasta los cayos de Haití, bajo la protección de los haitianos. Es decir, esta fue una de las hazañas de, o sea, uno de los héroes de Cartagena, junto a Luis Michel Aurí y Bermúdez, fue Padilla, pero estaba por ahí como escondido. Aquí entonces entiendo que con su llegada a Haití es donde él empieza como a acercarse ahí, a terminarse acerca a Bolívar, porque se está preparando ahí, ahí donde se empieza a gestar toda la expedición de los cayos. Claro, entonces aquí a los meses llega Bolívar, hace la expedición de los cayos, ese episodio del que ya hablamos, de todo el peo entre Santiago Mariño, Luis Michel Aurí y Bolívar. Y entonces en esta vaina, Padilla está del lado de Bolívar. Se queda ojo y dice, no, yo estoy con Bolívar porque tú has planteado una vaina, bueno, vamos con él. Pero ese Mariano Montilla no, ese Mariano Montilla estaba en contra. Sí, estaba en la otra acera y se habla incluso que en esa vaina tanto él como su hermano Tomás le sacaron armas a Bolívar. O sea, eso fue un peo feo que tuvieron todos los Montilla contra Bolívar, unos tantos pescobayas, pero recuerda que en esos preparativos de la expedición hubo peos entre todo el mundo. Bermúdez sacándole pistolas a Mariño, arrechándose entre ellos, Petión diciéndole a ellos, no se peleen. Bueno. Luis Brión diciendo que bueno, pórtense bien, que yo soy el que pone los reales y aquí no va a haber nada si yo me arrecho. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Que después, ya cuando se meten en la campaña de los cayos, tengo entendido que él fue. Padilla fue uno de los que llegó a Carúpano, ¿no es así, Dorian? Sí, exacto. Eso fue un acontecimiento aquí que mientras estudiaba un poco sobre la vida de Padilla, me tomó bastante por sorpresa porque no tenía ni idea, pero bueno, en esa parte de la expedición de los cayos se supone que se llega a Margarita, y en Margarita, bueno, ahí recordemos que está este niño Jesús llamado Juan Bautista Arismendi. Claro, y entonces lo bueno de Arismendi, vale, que era un tipo que había que tener del lado, pues había que tener el lado, es que él siempre apoyaba. Y entonces ahí pum, como que se armaron y tal, para entrar a tierra firme y llegaron a tomar a tomar Carúpano, y Padilla también estuvo involucrado en un acontecimiento también llamado el combate de los frailes y posteriormente la toma de Carúpano, donde bueno, ellos llegaron y batieron ahí lo que llaman la batería Santa Rosa, que era lo que recibía con plomo todo lo que se acercaba ahí por la costa. Ah, coño, y también aquí se cuenta que en la campaña de los Cayos, él fue el que llevó a Bolívar a Ocumare, en el fracaso que el de Ocumare, en el cual Bolívar no logra tomar Caracas, se va corriendo porque no se sentía en buenas condiciones, quedan los 600 aquellos que comandó después creo MacGregor, y después aquí es cuando Padilla se une a Pierre durante la toma de Angostura, comandó unos barcos en el Orinoco y vaina en esa toma de Angostura. Claro, estamos hablando más o menos de, o por lo menos esto fue en 1818, más o menos. 1817. Sí, y a él lo nombran comandante de las fuerzas sutiles del Orinoco, por orden de Bolívar y tal. Entonces, bueno, ahí también se dan esos combates. O sea, Padilla es, si vemos como un equipo de fútbol, ese jugador trabajador, ese jugador que no está ahí tirando una finta, que no está ahí, que hace un golazo, pero es un tipo que pasa un balón, que está ahí defendiendo, un obrero. Exacto, es un 5, es un Arturo Vidal, una vaina así. Un tipo que, oye, este tipo no se nota demasiado, pero es un tipo importantísimo, es el engranaje ahí. Y Padilla estuvo siempre en esas operaciones importantes, bueno, dando todos de sus conocimientos de marino, que aparte estamos hablando de un carajo con mucha experiencia, porque está desde los 14 años montando un barco. Claro, entonces a los 33 años la vaina fue que el carajo pasó de ser simplemente un carajo que jugaba de 5 a ser el MVP. O sea, se convirtió en una vaina de ese tipo, Virgil van Dijk en el Liverpool. O sea, los 33 años el carajo no joda. Lo mandaban al Orinoco, la pegaba. Lo mandaban a navegar en el Apure, no joda. Ganaba. Llegaba a Magdalena, limpiaba ese beta, sacaba a todos los realistas de ahí. O sea, no había realistas en Magdalena García Zapadilla. Claro, también hizo equipo con Mariano Montilla, a pesar de todo el odio. Hicieron así como esas relaciones de jugadores de básquet que no se llevan bien fuera de la cancha, pero dentro de la cancha es magia. Tipo los Bad Boys de Detroit. Entonces los carajos, no joda, fueron ahí liberando Riohacha, Santa Marta. Y ya después, en el año 1821, en una acción memorable conocida como la Noche de San Juan, liberaron Cartagena. ¿Eso fue cuándo? El 24 de junio de 1821. Es decir, mientras Bolívar, Johannes Uslar y todo ese combo andaban coñeciendo a los realistas en Carabobo, estos carajos están vengando Cartagena del asedio de hace unos años. O sea, vías paralelas. Es importante porque estamos hablando de que Cartagena fue el primer pedazo de tierra ahí que no, mira, libertad para todo el mundo y fuera los realistas. Era un bastión y llegó esta gente de nuevo a tomar control ahí. Claro, y eso fue otro asedio. O sea, asediaron Cartagena y ya la rendieron finalmente en octubre. Ya en octubre de 1821 los realistas dijeron, no, ya vámonos de aquí y ya. Claro, aquí se habla de que esa noche del 24 de junio, Padilla con su combo había hundido 11 barcos realistas. O sea, estamos hablando de que el carajo, no joda, se ensañó, los acosó, los puso a pedir cacao. Claro, porque él tuvo que salir corriendo de Cartagena años atrás, entonces estaba picadísimo. Sí, ahora la estaba vengando. Y gracias a esta acción, al carajo lo nombraron contraalmirante, le dieron el cargo de jefe del tercer departamento de Marina de Guerra de Colombia. Y mientras eso ocurría, a Mariano Montilla le daban el cargo de comandante de la guarnición de Cartagena. Y aunque el carajo ya esta vez había vuelto al redil de Bolívar, porque se dio cuenta de que, no somos caraqueños, somos casi familia, vamos a hacer panas otra vez, aunque era pana de Bolívar, no lo era de Padilla. Y cada vez que podía, el carajo se lanzaba una de Brujilda a encordiarlo, a hablar a sus espaldas, a decir vainas chimbas de él, a escribirle a Santander vainas pidiendo que no, que mira, ese Padilla es peligroso. Ese carajo está influenciado por la gente de Santo Domingo. Y no por Mozart Lapar y su combo, sino por los de Haití, mano. No por Wilfrido Vargas. Él no tiene un jardín de rosas hermosas, ¿no? Para nada. Si no tiene un jardín de rosas, nada. Si tienes un jardín con armas, con vainas, con proclamas de los negros matando blancos. O sea, ese nivel llegó Montilla para joder a Padilla. Pero ese Montilla estaba demasiadísimo en contra. Y tú sabes que por ahí también yo estuve revisando un poco, y por parte de la historia colombiana se menciona un tema de faldas con Montilla. Que también uno dice, bueno, coño, pero ¿cómo Montilla así llegó y se ensañó tanto con este tipo? Porque, yo, chavo, estamos peleando del mismo bando. Tal, creo que contigo. Entonces, por ahí se menciona que Mariano Montilla, en uno de sus viajes ahí por las Antillas, trajo a una mujer llamada Juanita Rodríguez, alias la Zamba Jarocha. Coño, vale, esa tiene que ser una mujer bien buena para tener ese apodo. Venga acá, mi Zamba Jarocha, bella dama. Así mismo, y entonces esa Zamba Jarocha resulta que llegó, conoció a José Prudencio Padilla y dijo, no vale, yo me voy a con este negro. Coño, le tumbó la jeva, entonces de ahí viene esa rechera bíblica. Claro, entonces por ahí como que de parte de algunos historiadores colombianos se menciona este incidente y es también como para echarle ahí pimienta y para echarle leñita al fuego, puede ser porque vemos a un Mariano Montilla sumamente ensañado, con un tipo bastante trabajador y que ha leído muy bien y que le ha echado bola en todas sus expediciones. Y ojo, tenían este peo, pero aún así, una vez más, como esos viejos equipos de la NBA donde se odiaban pero ganaban los partidos, se fueron a combatir en Maracaibo, preparan la campaña. Y el carajo entonces, Padilla se cubre de gloria, como ya contamos en el episodio anterior, ganando esta batalla y echando a Morales. Y es cuando Bolívar lo llama a él y que no, que Padilla Espar es el Nelson colombiano. Mamá huevo. No te conozco, mano. Me refiero, el Nelson colombiano por Horatio Nelson, el que ya hablamos hace rato. El almirante aquel, o sea, él decía que sus glorias eran comparables a Horatio Nelson contra Napoleón. Y entonces ya con esta batalla, el carajo se estableció como almirante de la República de Colombia. Pero claro, le dieron el cargo de almirante, pero aún así el carajo seguía subordinado a Montilla. Y de paso, Montilla seguía hablando paja de él, y para poner las cosas más chimbas, era almirante, pero no tenía sueldo de almirante. O sea, no era que estaba ganando un plato. El carajo decía como que, bueno, pero entonces yo hago todo esto, ¿y con qué me premian? ¿Qué vaina es esto? Vale, pero qué horrible, weón. Primero porque estamos hablando, como dijimos, de un tipo... estamos hablando de Scottie Pippen, mano. Exactamente. Estamos hablando de Scottie Pippen. Y que, chavo, pero súbanme el sueldo. Soy después de Jordan el más arrecho porque no me pagan mis reales. Coño, entonces... Y estamos hablando ni siquiera de Scottie Pippen porque en la Armada... Bueno, vamos a poner que estaba Luis Brión. Pero en la Armada, coño, estaba él que viene haciendo todo tipo de expediciones, navegando por todos lados, echando la bola... Y después, cuando dice, ahora sí me van a dar mi ascenso y mis reales, resulta que, ajá, bueno, sí, eres almirante, pero vas a seguir cobrando sueldo mínimo. Y vas a ser subordinado de un becerro que te odia. No, ajá, man, y aparte, el jefe de este carajo que me odia, usted tiene algo en mi contra. Bolívar, háblame, tú tienes algo en mi contra. No, y entonces... Tú tienes en contra del negro bembón. El carajo básicamente con esto se radicalizó, empezó a decir como que, coño, pero esta vaina... Esto es porque soy negro, ¿verdad? Y pues a verlo así, eso radicalizó, pues, o sea, se puso a pensar como que, coño, esta vaina me está haciendo arrecha. Y entonces empezó a escribir manifiestos y vaina sobre el tema racial. Tampoco le ayudaba el peo de que con esta muchacha que le tumbó a Montilla, el carajo vivía amancebado, porque esa no era su esposa. O sea, el carajo la metió en su casa y bueno, que ya estaba divorciada de su mujer. Bueno, no divorciado, sino que no vivían juntos. Entonces eso se veía como feo. Por la sociedad hipócrita, porque decían que no, que ese carajo vive con una mujer que no es su esposa. Y qué bolas. Te lo decía, y eso lo decía gente que se vivía cogiendo a sus esclavas. O sea, era como que una hipocresía. Exactamente. Fíjate que Padilla, él tuvo también como mala suerte con esto, con el tema del amor, mano, con los temas del corazón, porque él se casa. Verga, o sea, Padilla es como bueno, yo. Bueno, no sé, pero fíjate, yo te voy a comentar y tú me dirás. Padilla se casó en 1809 con Pabla Pérez Tapia, pero resulta que Pabla Pérez Tapia hizo lo que hizo la mujer de Romeo. Verga, se fue con otro tipo para vacaciones con su amiga en Bayamón. Exacto, Pabla Pérez Tapia, sabrá Dios allá en Isla Verde o Carolina cuántos hoteles ensució. Yo también los odio los dos. Entonces es cuando Padilla se deja de ella y que bueno, no, qué bolas estaba en y tal. Y se amanceba con Anita Romero, que es bueno, que es quien termina como siendo su compañera y tal. Porque ni siquiera era con la mujer que le quitó a Montilla. Con la mujer que le quitó a Montilla fue que, bueno, si ese culo se vino conmigo y tal. Coño, pero entonces Padilla tampoco le iba tan mal. O sea, estoy más desconectado que Padilla. Bueno, sí, es verdad. Se fue mal con Pabla Pérez Tapia. Bueno, pero entonces la vaina es que, a pesar de todo ese peo de estar amancebado, esto no le jodió la popularidad, porque el carajo se lanzó al Senado de la República y fue elegido senador por el Magdalena. E incluso como senador, el carajo respaldó en las elecciones presidenciales de 1825 la fórmula de Bolívar y Santander. Bolívar presidente, Santander vice. Entonces el carajo estaba bien con todos, o sea, Bolívar lo veía bien por ser un héroe, Santander lo veía bien por el coño, mano, gracias por esa, siendo panas. Y claro, estuvo bien relacionado con todos hasta ya el año 1828. ¿Qué pasa aquí? Pues que en Colombia, la Colombia grande, empieza el peo con Páez en Venezuela jodiendo. De paso, estaba el peo de la correlación de fuerzas por la convención de Ocaña, que es que se había convocado una convención para reformar la constitución y estaban los bandos en pugna entre los bandos de los venezolanos que eran proclives a la separación de Colombia, el grupo de Santander federalista y el grupo de Bolívar que era centralista. Exacto, la convención de Ocaña no es como pueden pensar muchos por ahí que se reunió una gente para ver qué íbamos a comprar para beber. Exacto, eso no era las reuniones que decíamos Dorian y yo en los viejos tiempos. Pero, entonces aquí qué pasa, que Padilla empieza a cambiarse de bando, de pasar de ser bolivariano a irse con Santander. Este fue ya un gran error, porque todos sabemos que quien se va con una bruja no va a terminar bien. Entonces, de paso, Montilla, su enemigo, se sigue cuadrando con Bolívar. Y entonces, esto pasa que ahora Montilla, con su cargo de jefe de guarnición, llama a los soldados del ejército a firmar una exposición de motivos en la cual le pide a la convención de Ocaña darle plenos poderes dictatoriales a Bolívar. Él le dice a esos soldados como que es una orden, tienen que firmar, o sea, lo que hacen los chavistas con los soldados, que no, tienen que ir a votar todos por el comandante. Vayan y voten, tráiganme el dedo. Bueno, eso obviamente era ilegal. Ajá, entonces muchos soldados dijeron, no, ¿qué vaina es esa? No voy a hacer eso. Coño, yo no me estoy metiendo en estos pedos, déjenme en paz. Mucha gente se negó, los amenazaba este Montilla. Y entonces, ahí pasa que Padilla sale como que ya va, les está ordenando hacer eso, ¿qué vaina es esa? Y Padilla, que era un hombre popular, salió a defender a esos soldados. Entonces, incluso, el carajo incluso, se habla de que mientras llamaban a esa cuestión, y que no, que vayan a firmar, los instruimos. Padilla se paró frente a los soldados y sacó su espada y dijo, miren, el que no quiera firmar, no firma. Y si alguien está en contra, que pase por encima de mí. Sacó su espada para defender lo correcto, porque era la posición correcta. Esto cagó a la gente y dijeron como que, verga, qué vaina es esta, vale. Entonces Montilla, el carajo dijo, no, dejen que eso siga pasando. En vez de asumir el peo y resolverlo pacíficamente, no. El carajo dejó que ese peo corriera para que Padilla se alzara. Y efectivamente eso pasó. Padilla se puso frente a los soldados amotinados en defensa de la Constitución frente a lo que él llamaba la corona, que era como se llamaba al proyecto de Constitución bolivariana, que era el proyecto aquel según el cual Bolívar iba a ser presidente vitalicio y todo eso. Entonces Padilla se levantó contra eso y entonces Montilla por hecho dijo, bueno, vamos a hacer una vaina. Voy a retirar las tropas de Cartagena para que él tome esa ciudad y se armó un verguero. Hizo eso, y entonces Padilla tomó el poder en la ciudad. Se declaró intendente de la ciudad reclamando libertad, igualdad, todo eso contra la Constitución. Y contra Montilla, más que todo. O sea, una vez que empezó siendo un beef entre dos carajos ahí, terminó convirtiéndose en una insurrección popular contra Bolívar. Y, de paso, en Cartagena, la municipalidad tenía que votar sobre si apoyar o no, y votaron en su contra. Dijeron, mira, nosotros vamos a apoyar porque ¿qué hagamos con eso nosotros? No, mijo, sale para allá. O sea, el carajo se quedó sin apoyo popular de la ciudad. O sea, el carajo, viendo que ya está, que ya no tenía apoyo de nadie, que no te apoyaban los sindicatos, que no te apoyaban nada más que los soldados ahí, el carajo dijo, bueno, ¿qué carajo? Voy a renunciar, porque si sigo en este peo, ya yo vi que me va a llamar a que yo estoy llamando a la guerra racial. Y de paso Montilla va a seguir alimentando la paja. No, mijo. Claro, el carajo abandonó a la gente y se fue a Ocaña a ver si en la convención de Ocaña, que era de mayoría de santanderista, lo apoyaban eso, se refugiaban o algo. He contado con que Santander lo iba a apoyar. Pues llegó Ocaña y no abrieron la puerta. Le dijeron, coño, mijo, ese es tu peo. Porque... Sí, mismo, chamo, le sacaron el culo a Padilla. Sí, Santander y sus vainas. Eso es lo que pasa cuando tratas con Julio Borges. Bueno, eso es verdad, exacto. Si vas a contar con un pajugo de eso, es como que, bueno, lo peor que te puede pasar. Exacto. Entonces el carajo no le quedó otra, sino simplemente volver a Cartagena, entregarse y nada. Arrestado, acusado de lo que no quería que lo acusaran. O sea, acusado de llamar a la guerra racial, de ser insurrecto. De todo lo inimaginable lo acusaron y lo mandaron preso a Bogotá. Esto fue en abril de 1828. Pero pasan los meses que los está preso en Bogotá y sigue ocurriendo en Bogotá el ruido de sables. ¿Qué era este ruido de sables? Bueno, Santander, después de que fracasara con Medicina de Ocaña, porque se retiran los bolivarianos y los venezolanos dejando esa vaina sin quórum, empezó a conspirar también. Y como el cobarde que era, tenía un plancito, que era básicamente matar a Bolívar y poner en el cargo como una junta con un poco de gente, entre ellos él. Pero una fase del plan consistía en que iba a liberar a Padilla de la cárcel para que él, como el miembro de las Fuerzas Armadas con mayor rango, liderara el ejército contra Bolívar, como la reacción contra la dictadura. Y entonces, en esa parte del plan, resolvieron mandar un grupito de gente a la prisión donde estaba Padilla en Bogotá a matar a los guardias, cosas que hicieron, y liberar a Padilla. Llegan a la celda de Padilla, abren la puerta, le dan una espada y le dicen, bueno, comande esto. Padilla como que, coño, pero ¿qué vaina es esta, pues? No, yo con ustedes no quiero nada. Y ustedes me dejaron mal. Yo no voy a estar con ustedes. Fuera de aquí. O sea, a Padilla no le preguntaron nada. Todo eso no fue un plan de Santander. Y que, mira, pero ven acá. Vamos a liberar a Padilla, que ya nosotros le sacamos el culo, pero lo liberamos. Y lo ponemos ahí al frente de la vaina y ya. Y yo me quedo por aquí tranquilito. Exactamente. Lo metieron en un peo. Oye, pero ¿qué ha dicho ese Santander? Tremendo, coño de madre, ese Santander. Tremenda bruja, como siempre. Entonces, mete a ese carajo en un peo que no es de él. Porque sí, porque no, porque para que estés ahí y él no podía echarse para atrás, porque al fin y al cabo ya estaba jodido. Claro, el carajo hizo todo lo posible por no meterse en ese peo, que no estuvo en la prisión ahí como, bueno, pero yo no, con esta bruja yo no quiero nada. Y cuando fracasa el plan, porque como todo plan de Santander fracasó, el plan fracasa, Bolívar no muere, Bolívar logra salir de ahí indemne, los carajos fueron arrestados poco a poco, Padilla fue el primero en entregarse, de hecho el carajo se entregó, y entonces, lamentablemente, estos becerros, los de Santander, unos escaparon, otros se fueron escondiendo y vaina, otros sí los agarraron, pero adivina quién pagó por todo ese peo. El más huevo, como siempre. Sí, Padilla resulta que fue condenado a muerte por estar metido en ese plan de asesinato de Bolívar. El más pendejo. Pero el que acá se enteró de último. Sí, exacto. Y resulta que aquí lo que ocurre es que reducen toda la intentona que hay. Bolívar como que, ah, ¿quién hizo esto? Y tal, aquí vamos a matar a todo el mundo, lleno. Aquí todo el que se comió la luz va para esa. Sale Simón Bolívar todo malandrizado. Y dice, pero Santander no, voy a intentarlo. Porque el Santander tiene que saber que yo soy más noble que él. Chamo, vas a indultar al coño. Pero Santander le sabía un secreto. Oye, ¿vale? Como que sí, porque él dijo que no. Porque mi corazón es más grande que su infamia. Yo voy a indultarlo. Coño, mano, pero si vas a indultar a ese coño de su madera, ¿por qué no indultas a Padilla, que era el que menos estaba metido en el peo? Pues no. Resulta que a Padilla terminó siendo ejecutado el 2 de octubre. Y no solo eso, el que no fue degradado, fusilado, y de paso su cuerpo fue colgado. Y antes de morir, el carajo dijo, a mí ustedes no van a degradar porque estos honores yo me los gané por la gloria de Colombia combatiendo. Estos honores me los dio mi Bolívar. O sea, básicamente les dijo, mómense un huevo ustedes. Yo sigo siendo más arracho que los demás. Claro que sí, pero coño, o sea, ven acá, Simón Bolívar. Aquí entramos en un conflicto, en un pedo con Simón Bolívar. Ay, sí, que soy bolivariano, coño, pero ven acá, Simoncito. ¿Cómo tú vas a agarrar así de noti que no? Voy a perdonar a Santander, fusilen al negro. Por el peo. Bueno, de hecho, aquí hay una carta un mes después de Bolívar. O sea, que lo bueno de Bolívar es eso, que dejaba todo registrado. Y aquí, básicamente, el carajo está viendo lo que estamos hablando aquí del cronista histórico, la percepción que tenemos hoy de él. El carajo aquí escribe, las cosas han llegado a un punto que me tiene en lucha conmigo mismo, con mis opiniones y con mi gloria. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar el más atroz asesino, porque la vida de Santander es el perdón de las impunidades más escandalosas. Lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán de los de la clase de Piar y Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de ese infame blanco, Santander, que no tenía los servicios de aquellos servidores de la patria. Esto me desespera, de modo que no sé qué hacerme. Es decir, el carajo está aquí diciendo que coño, qué bolas con el futuro van a ver esos carajos del corrido histórico que yo me gusté a fusilar negros y que al carajo más bruja de todos lo perdoné porque era blanco. Qué bolas esos muchachos que lo feo que van a hablar de mí. Coño, Bolívar, pues debiste haberlo pensado bien. Si no, no estaríamos hablando mal de ti. En este momento, el Corito Histórico se convirtió en el podcast que no soñó el padre de la patria. No, porque, coño, mano, la estás cagando. Y es el eterno, lo que yo siempre digo también son los raperos. Los raperos tienen el eterno peo de que no tienen amigos. Y por eso es que hacen esas estupideces que se hacen tiraderas y vainas. Y siempre hablan de que todo el mundo les tiene envidia. Como que con Bolívar era igual. O sea, no tenía un amigo que le dijera, marico, la estás cagando, no hagas eso. O tal vez no quería escucharlos. Y entonces, así estas mamarrachadas, como fusilar, como hacer que pagara un negro por los crímenes de varios blancos estúpidos colombianos. Oye, y que estamos viendo que es como una costumbre ahí, porque él ya viene de fusilapiar, que también, claro, era un catire, pero tenía también su juntín y su cosa ahí con un tema racial, con los pardos y no sé qué. Como que él tenía un peo bien serio, que nunca salió, porque entonces resulta también que tiene a sus amigos haitianos, ¿no? Petión y tal, yo soy padre de los negros. Sí, pero también la cuestión, o sea, él fusila a estos carajos para perdonar la vida a otros. O sea, fusiló a Piar para perdonar la vida al cabroncete de Santiago Mariño, que se merecía todas las vainas malas posibles y lo sabemos bien. Y ahora, aquí ya en Bogotá, Santander se mete en ese peo. Todo el mundo sabe que ese carajo no merece perdón, que ha hecho todo lo posible por no servir para nada. Ah, pero vas a fusilar al más huevón, al negro que no tenía nada que ver con el peo, para dejar vivir a ese hijo de perra. Coño, Bolívar, que es lo tuyo, ¿vale? O sea, tú te estás convirtiendo, ¿sabes en quién? En Miranda. ¿Estás viendo? Te has pasado todo por un prejuicio, un peo ahí, que no. Que ese Padilla, no, ese Padilla es negro. Ese Padilla es pardo. ¿Qué Cartagena le vamos a dejar a los jóvenes con unos pardos allí? Joda, Bolívar. Te has hecho un viejo pajugo. O sea, entonces se puso con su fase ya de viejo pajugo. Y esto es chido porque estamos viendo la cantidad de obras que tenía Padilla. Y entonces uno ve que en Colombia actualmente la escuela naval de... Sí, la escuela naval de allá es la escuela naval Almirante Padilla. En Río Hacha el aeropuerto se llama Aeropuerto Internacional Almirante Padilla. Hay un montón de homenajes al carajo. Y en Venezuela el único homenaje a ese carajo que libertó Maracaibo, libertó Venezuela, es un municipio en el Zulia, que es un municipio ahí cualquier vaina. Y este carajo no se le nombra mucho, es una cuestión que, coño, de vaina está inscrito en los próceres ahí su nombre, como un negraíno más que luchó por la independencia, pero no hay tanta cuestión a un carajo que hizo tanto por Venezuela y por, en general, por toda América española independiente. Sí, y yo creo que también esta animadversión que le tenía Bolívar influyó mucho, tiene que influir mucho y en el tema de la historiografía y todo lo que es y cómo se tiene a Padilla, porque también ocurre en la batalla de Carabobo, ya a posteriori cuando se analiza con respecto a la batalla del lago, porque si tenemos Carabobo, obviamente tenemos la última batalla de Bolívar en suelo venezolano, pero la determinante es la del lago, que está siendo encabezada por un colombiano. Entonces también es una cosa, y con un colombiano que es negro. O sea, entonces aquí en el análisis como que no se toma en cuenta por varios tabúes allí, Randy, coño, no es un tipo que merece su visibilidad y que entiendo que se la dieron en Colombia. Por ejemplo, veo que en 1831 los liberales registraron y rehabilitaron el nombre de Padilla porque había sido enterrado como víctima inocente de un tirano. Bueno, de cierta forma lo era, porque Bolívar se convirtió en un tirano haciendo esas cuestiones. O sea, fue una víctima totalmente chiva, o sea, fue un mártir, de cierta forma, un mártir de la reacción, un mártir Bolívar la última etapa de Bolívar en la que se fue volviendo un tirano, como lo fueron su última etapa. Pero bueno, esto básicamente, o sea, la primera víctima de Bolívar es Padilla, sí. Vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que tenemos sobre la vida del almirante Padilla. Entonces, yo podía preguntar aquí, ¿qué es lo que nos queda? A mí, por ejemplo, sobre la vida del almirante Padilla me queda primero que un carajo echado para adelante y súper serio, se fue de su casa, voy a trabajar, y luego por tener mucha pericia, por tener su talento, pues le logró ir bien en todas esas expediciones que tuvo. Lastimosamente, el tema racial y toda esta vaina de quizá quitarle la jeva a otro, el chisme lo odio. Víctima del entonces, chisme. Entonces, pero bueno, me queda, bueno, eso, coño, sean serios y échenle bolas a la vida, que probablemente les pague mejor que el almirante Padilla, que fue un carajo con un poco de mala suerte, se topó con la gente equivocada. Y sobre todo, Sobre todo, sean bien ajustados, nada de andar con sapos, porque ven lo que pasa cuando se juntan con Santander. Exactamente. Ven lo que pasa cuando entran a Primero Justicia. Exactamente, yo creo que ese es el aprendizaje más importante de este episodio. No se junten con Pajugo. Miren lo que le pasó a Padilla con Santander y al mismo Bolívar. Exactamente. Recuerden también que si les gustó este contenido, si lo escucharon y se lo vacilaron mucho, pues compártanlo por ahí. Alguien más que le guste la historia, que les quiera enseñar algo chévere para que vacilen mientras preparan unas arepas los fines de semana y todo eso. También dale like al contenido en YouTube. Estamos en el canal de Daniel Lara Farías. Suscríbete allí, dale tu like, deja tu comentario. Pero también estamos en todas las plataformas digitales. Así que no hay excusa, gasté 30 mil en la medusa. Lo tienes que ver, lo tienes que escuchar por donde sea, por la página web elcorritohistórico.com, por todas las plataformas digitales y también hay en Instagram, elcorritohistórico-bajo. Háblale, Jaime Javier. Así es, así es, así es. Panas y bellas damas, este fue el corito histórico de José Prudencio Padilla, el almirante de la República. Me quité ya.